cocinera. Érase una vez una cocinera que se llamaba Purpu. Era alta, delgada, su pelo es de color negro y sus ojos son azules como el cielo. Y le gustaba vestir con chándal. Purpu era amable y generosa, pero también traviesa y pesada. Le encantaba correr aventuras. Un día Purpu iba paseando por el campo y se encontró con una anciana que no podía cruzar el río. Aunque tenía que regresar pronto a palacio para preparar la comida de los invitados, ayudó a la anciana cogiendo una barca de río. En la barca, la anciana saca un anillo y cuando Purpu lo miró, la anciana se convirtió en un genio. Purpu le pidió un deseo, hacerse rica para tener un nuevo hogar. Y colorín colorado, este cuento.